Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Emitiendo desde el subsuelo zaragozano, desde la madriguera de Radio Topo. Y también nos escuchan en diferido en otros puntos. En Radio Bronca en Barcelona, en Radio Activa en Alcoy, en Radio Almaina en Granada y también aquí en Radio Chabolo, esta radio libre de Zaragoza, del barrio de Torrero. Desde hace poquito tiempo también lo hacen desde Radio ELA en Madrid. Un saludo a todos y todas. Y también sabemos que dentro de muy poquito se nos va a poder escuchar desde Huesca, así que dentro de poco la parte norte aragonesa también llegará al Ciutat Podrida. Ya sabéis también que mucha gente, sabemos que mucha gente nos escucha a través del podcast que colgamos semanalmente, o sea que hoy es martes, pues mañana miércoles lo tenéis puntualmente colgado. Tanto en la web de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org, como a través del podcast de Radio Bronca. Podcast.radiobronca.info, ahí lo encontraréis. Y qué decir, que muchas y muchas, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha y nos sigue semana tras semana. Y también nos animamos a que pues compartáis en vuestras redes sociales el enlace al programa para que así pueda llegar a más gente, escucharlo en distintos puntos donde a veces nosotros no llegamos. Así nos ayudáis a difundir pues esta basura de programa y esto que y todos los ingredientes que semana tras semana conforman el Ciutat Podrida. Vaya, empieza otra vez la misma canción, habrán retocado aquí alguna cosilla. Pues bueno, vamos a empezar. Resulta que esta semana también el Tribunal Europeo de Estrasburgo deslegitima las maniobras político-jurídicas del Estado español. En este caso, llamémosle España. Al declinar la llamada doctrina Parot. Unas que se sacó de la manga la justicia española para imponer la cadena perpetua a sobre todo los presos y presas políticas vascas. Ahora la democracia española, la mayoría de la clase política española y el ciudadano medio español está horrorizado con semejante sentencia, puesto que en primer lugar pone en peligro a la democracia española y en segundo lugar a sus santos cojones, españoles por supuesto también. Cuidadín, asesinos en libertad, eso sí, los que bombardean Oriente Medio, los que matan a miles de niños asfixiándolos, matándolos de hambre con sus armas y les roban la infancia, esos no son asesinos, no. Demócratas españoles, váyanse a la mierda. Aquí empieza el Ciutat Podrida. Rock and roll. Pues bueno, escuchando MCD, la banda Me Cago en Dios, hemos escuchado el tema Bilbao Mierda Rock and Roll, extraído de esta reedición que lanzó DDT, llamado Empezamos un 23F. Ese 23F que tanto marcó a la transición y que hizo que nuestros queridos reyes borbónicos parecieran unos campechanos y unos salvadores de la democracia española. Española, siempre. Española. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Jodido. Sí, estoy muy cansado. Esto de trabajar no te sienta nada bien. Nada bien. He llegado a la carrera, llevo todo el día a la carrera. Bueno, no, correr no es bueno, la prisa mata. Ya te digo. Pues bueno, pues hoy tenemos aquí un set list preparado con... La última vez hicimos un repaso al Pilar, después pasó ya el Pilar, por fin. Hemos dejado de ver personajes ingratos por las calles, gente con ofrendas a una estatua. A un muñeco, que montan una estructura y todo ahí. Y dices, oh, cuántas flores. No, es que hay una estructura debajo. Es que esto es como los pasteles estos de coña, ¿no? Que hacen ahí con un molde y después solo le ponen la nata por encima. Pues lo mismo, señores y señoras. Pues bien, una vez pasado todo este declive del Pilar, estamos aquí otra vez, el Si la Pudiera sigue con total normalidad. Y nosotros, pues dentro de nuestra normalidad, que viene a ser algo como bastante anormal, también, pues vamos a dar 2 horas la brasa, como bien sabemos. Pondremos alguna novedad al principio del programa y hoy tiraremos de bastantes clásicos y nos iremos con la agenda también. O sea que hoy básicamente esto es nuestro planteamiento de hoy. Empezaremos con una banda de Granada, una de las bandas pioneras del punk en Andalucía, por supuesto en Granada, ellos son TNT. TNT, una banda que marcó bastante y que ahora el sello Vómito Punk Rock Records, este sello que ya va por su quinta referencia, lanza en vinilo una maqueta explosiva de TNT bajo el título de Una Naranja Mecánica. Esta maqueta fue grabada el 18 de noviembre de 1981 y aquí encontramos temas propios de TNT y también algunas versiones. Versiones como Good Save the Queen, Honky Tonk Woman o también Johnny B. Good. Marcando claramente que era una banda que mamaba del rock and roll a 100% y que bueno, pues que lo llevaron al extremo como muchas de las primeras bandas punk pioneras en el estado y bandas punks, como no, en todo el planeta, vamos, que empezaron del rock and roll, lo llevaron más al extremo, al rock and roll más salvaje. Pues así sale TNT desde Granada, una banda que ha marcado muchísimo, una banda que en según qué sector del punk ha pasado como desapercibida. A mí me gusta mucho. Y no debería ser, porque es una banda muy a tener en cuenta. Y ahora ha lanzado, pues, Vómito Punk Rock Records. Siempre decimos, alabamos todos los trabajos de este sello, pues la verdad es que están realizados con mucha pasión. ¿Qué encontramos aquí? Pues un EDP, con, ya os digo, con la maqueta del 18, grabada en el 81, 18 de noviembre, y después con un fanzine tamaño 12 pulgadas, a todo color, en el que encontramos textos del propio Jesús Órdovas. Encontramos, bueno, pues, textos también de Silvia Resorte, de Juanfran Molina, de Eric Jiménez, gente relacionada con TNT directamente, recortes de prensa de la época y también de Johnny Destruye, cómo no. Todo ello presentado elegantemente, bien, información como gusta. O sea, cuando se reedita material siempre se agradece que tengas un fanzine, algo gráfico que te teletransporte a esa época, como si estuvieras leyendo un pequeño libro y bueno, pues te acabas recreando en el material que estás escuchando. Así que, si te parece, vamos a escuchar este Una Naranja Mecánica. Escucharemos un tema de TNT que a mí personalmente me encanta, 1984. Vale. Todo un temazo de cuando lo grabaron aquí en el año 81. Así que vamos con TNT y esta reedición de Vómito Punk Rock Records. Enhorabuena otra vez. We'll be right back. Pues bien, así sonaba TNT desde esta maqueta grabada en el año 81, el tema 1984, editado en un estupendo vinilo bajo el título de Una naranja mecánica, a cargo de Vómito Punk Rock Records, totalmente recomendable. Para los que nos escuchen desde Zaragoza, pues aquí en Glurb Distro, ya sabéis, la distribuidora que está en Radio La Granja, en el barrio de San José, que está formada por gente que lleva distribuidoras como Bazofia Records o Gomongo Records, pues encontraréis copias de este vinilo, si todavía les quedan. Y ahora vamos con otra novedad. Se trata de un recopilatorio editado por bajo el nombre de 1984 Mallorca Punk, editado por el, bueno, pues por el programa de radio 1984, un espacio radiofónico que se emite semanalmente en Titoyeta Radio, en el 108 de la FM, en Algaida. También es un programa que se remite también en Radio 77 en Mallorca y en Radio Bronca en Barcelona. Un programa hecho por punks y pues de contenido punk, un programa que seguimos a través del podcast semanalmente, por lo menos yo. Y un programa muy recomendable. Ya os digo que si os vais al podcast de Radio Bronca lo encontraréis allí, 1984, muy, muy recomendable. Pues bien, ahora la gente de 1984 ha sacado este recopilatorio llamado Mallorca Punk, en el que encontramos 25 bandas de hardcore y punk que han grabado en el 2012. Un trabajo excelentemente brutal, en el que encontramos pues bandas de hardcore punk de todo tipo, como Quatermass, Trance, Monstruos, Escoria, Orden Mundial, Crash, Dismotosierra, bueno, La Abeja Maya, Esquifo, bandas que han sonado aquí, como por ejemplo también de Cráneo, y otras bandas que no, por ejemplo como Cicuta para mí, o así, bandas que para mí eran totalmente desconocidas, y me gusta que haya un recopilatorio que plasme lo que se está haciendo en cuanto a hardcore y punk en el 2012, ¿no? Allí en Mallorca. Yo siempre he sido muy fan de todas las bandas que, bueno, todos los sonidos que han salido en Mallorca. Siempre he pensado que hay bandas muy, muy buenas. Desde, bueno, quizás las primeras que conocí fue Cerebros Exprimidos. Impresionante banda. Y después, bueno, pues todo lo que ha ido saliendo: Bad Taste, Monstruos, mil bandas que salen aquí. Por ejemplo, a mí de las que salen aquí me encantan Esquifo, De Cráneo, Espina Infantil, Brutales, Ned Wade, Escoria, Orden Mundial, Trance, Monstruos, wow, muchas bandas, la verdad es que es un trabajo muy bueno y totalmente agradecido de que nos hayan hecho llegar este trabajo a la gente de 1981, a Bernat. ¿Qué bandas? Es muy difícil seleccionar bandas y entonces pues me he propuesto seleccionar pues a dos bandas que van seguiditas y que no hayan sonado todavía en La Ciudad Podrida. Muy bien, ¿cuáles? Entonces una de ellas es Orden Mundial, una banda, bueno, que está bastante bien, que también tiene un LP editado a través de Metadona Records. Una banda pues que tiene un sonido así dischargero, MG15, un punk bastante potente. Estuvieron grabando el disco en Barcelona a cargo de Daniel Muerte. Y después también he seleccionado a Crash. ¿Por qué Crash? Crash porque tenemos a dos componentes de Bad Taste, una banda que tenía muchas ganas de escuchar y he escuchado el tema que sale aquí y ¡puf! Brutal, brutal Crash, o sea que tengo que hacerme también con el LP que han sacado a través de Metadona, o sea que hay que hacer un viaje a Mallorca, sea vía correos o sea vía avión. Ya que estamos, vamos, ¿no? Porque antes se podía ir con Flebas Airlines, pero ya no va, porque naufragó el barco, era bastante barato, ahora ya no. Pero bueno, pero hay que hacer pedido a Metadona, material de allí, porque la verdad es que aquí hay mucho, mucho temita. Si no, cuando vengan los mallorquines en Navidad. Ahí me has dado una excelente idea. Pues algo haremos, porque aquí hay mucho material importante que hay que tener en las estanterías, ya sabes tú. Y no para criar polvo, precisamente. Pocos discos crían polvo en mi casa. Pocos. ¿Tú por qué no tienes el de Carajillo Rock, no ese? No, pero tengo el que he traído. Ah, vale. Después hablaremos de él. Bueno, pues sin enrollarnos más, vamos con este recopilatorio editado por el programa de radio Estos Compañeros Radiofónicos de 1981, desde Mallorca. 25 bandas de hardcore y punk que han grabado en el año 2012 bajo el título de Mallorca Punk Volumen 1. Vamos a escuchar, en primer lugar, como os he dicho, escucharemos a Orden Mundial y después a Crash. We'll be right back. Pues bien, hemos escuchado en primer lugar Orden Mundial y en segundo lugar a Crash, dos temas de extraídos de este recopilatorio Mallorca Punk, editado por el programa de radio 1984. Dos bandas que confirman la regla, que de Mallorca sale buena mierda. Hay que hacerse con esto como sea. Hay que hacérselo. Pues bien, seguimos con Crema Cremita, algo recién llegado, recién sacado del apartado de correos hoy, el señor Abuelo, miembro de Metralleta Discoira y otras mil y una bandas, proyectos, sonidos, organizaciones y colectivos que funcionan en Zarautz, pues nos ha hecho llegar un paquete con distintas cositas. Una de ellas es el LP de Cárcava. LP de Cárcava, que desgraciado de mí e inútil de mí, no lo tenía todavía, un álbum que salió ya hace pues como 4 años o así, llamado Beldurrik Gabe, y bueno, pues a mí es una banda que antes comentábamos aquí en micro cerrado que ya me impactó mucho cuando sacaron esa maqueta 75 gramos, ¿no?, que iba dentro de una encinta, dentro de una papela, como antiguamente era de toda la vida. La papela de toda la vida, no en bolsa como hacen ahora. Es que se ha perdido todo. Se ha perdido todo, las buenas costumbres, las manualidades, ni para esto. Bueno, pues venía Cárcava, tenía la maqueta dentro de, pues, de una papela gigante, 75 gramos, que más de uno se le ponía a la boca y que babeaba ya cuando la veía. Y esto sirvió de dos cosas: una, para que Santi Rick se hiciera eternamente amigos de ellos, y dos, para que mucha gente se sorprendiera, y aparte que es una banda que siempre ha destacado por el sonido, tiene un sonido muy primitivo, un sonido muy, a mí me recuerda siempre a las bandas de hardcore italiano, muy a de huello, muy rápido, veloz, y ahora lo demuestran otra vez con este estupendo LP, este estupendo LP en el que compaginan pues temas cantados tanto en euskera como en castellano. Yo para hoy, para aquí, he puesto uno, que se he elegido uno, el de Sabéis Comportaros, un tema que me ha gustado muchísimo la letra, muchísimo, y bueno, pues para presentar este LP de Cárcava, que aunque haya salido hace algún tiempo, ya sabéis que el hardcore y el punk no tiene fecha de caducidad, ni los discos, ni el sonido, ni las personas. Si muy no, importante. Si no, míranos a nosotros aquí. Ya te digo. Pues eso, vamos a escuchar a Cárcava, Sabéis Comportaros, de este estupendo LP, y muchas gracias al Abuelo por hacernos llegar este pedazo de material. Excelente, Cárcava también. ¿Qué te ha parecido? A mí es que me recuerda mucho, bueno, en este tema, quizás no tanto, pero tienen temas que es hardcore italiano puro y duro, línea Brechet, impresionante. Los Brechet, otro grupo que a ver cuando tengo un ratito lo busco por ahí, lo que tengo. Algo he traído sí yo aquí. Que es esta onda, a mí me gusta mucho también. Algo he traído yo hoy aquí para finalizar, ¿eh? De Brechet. Ah, sí, ¿eh? Sí, igual. Y me lo, al final, y me lo ocultas. Así. Te lo oculto, te lo he escondido ahí para que no lo vieras. Como los discos, ¿eh? Claro. Solo llega un no. Pues seguimos con otra novedad, nos vamos a Cataluña, Sarrià de Ter. Ahí hay una banda que se llama Milenrama, una banda que ya lleva también algún tiempecillo tocando y que deriva su nombre de una planta para usos ginecológicos. Hostia. Uy. Una banda que lleva desde el 2007 tocando y que se formó en los locales de la ATV. Y que, bueno, pues que sacaron después el álbum debut, que es el que tengo aquí en mis manos, llamado Cultura del Autoengaño. Hardcore punk, con melodía, con actitud y con letras bastante interesantes. Aparte de ello, decir que son gente bastante activa, gente pues que organiza conciertos, gente que no para de deambular abajo y que siempre está dispuesta a echarte una mano. Así que máximo apoyo para bandas e iniciativas de este tipo como Milenrama. Decir que este álbum de Cultura del Autoengaño está editado por distintos sellos, entre ellos Sarna Social, que es el sello que nos ha hecho llegar una copia en mano de este trabajo. También se ha editado por el sello alemán Rilrec y también por Araquiri Distro Records y también por Chirona Caos desde Girona, del amigo Chechu. Pues nada, vamos a escuchar a Milenrama, escucharemos este Cultura del Autoengaño por el tema Solo Somos, el tema con el que abren el disco. Y así sonaba Milenrama desde Sarrià de Ter, esta banda, pues zona de Sarrià de Ter, que sepáis que está por la zona de Girona. Y bueno, pues estupendo, estupendo este trabajo, Cultura del Autoengaño. ¿Seguimos con un poquito de candela o qué? ¡Seguimos! Vamos a poner una banda que últimamente suena mucho en mi casa. Solo en la tuya. Por lo menos en la mía. Un CD que tuvo bien a regalarme este señor, o lo que sea, y de un grupo que nos gusta mucho aquí en el programa, que son Senza Yuma, un grupazo. Enormes. Enormes. Esta banda de gente de muchos sitios, que viven por ahí, por el Levante o por ahí. Grandes personajes, me lo pasé con ellos muy bien. ¿Durante el concierto? Durante y después, ya ni te cuento. Pero durante me lo pasé muy bien, pero después también. La banda, muy buena gente y... Muy buena gente, muy buena peña, lo pasamos muy bien. Y eso es una banda que me gusta muchísimo, que la escucho mucho últimamente con mi niña. Se la voy a dedicar. Mar, va para ti, que no sé si me estás escuchando. Y es toda una declaración de intenciones. I wanna be a punk. Total. Dale candela. White guy, you coming down the set to see him a gig? Let me just go and ask me more. You're not going out, look like that. You're not going out, look like that. Fuck off! Fuck you! Fuck off! ¡Qué grandes sois, cabrones! Muy buenos, muy buenos. Este LP es tremendo, Kicking and Screaming. Kicking and Screaming, es del 2011 me parece ya, ¿no? Sí, es el último que han sacado, lo que, jodo, ya pueden amortizarlo a tiempo, ¿eh? Porque van... Severo. La anterior ya me encantó y este es muy bruto, muy bruto. Estaba muy bien. ¿Ponemos otra o qué? ¡Venga, va! Mira, ¿qué ponemos? Hoy estoy en plan dedicatoria, oye. Ya que estoy aquí, mi madre... ¿Qué te no, crees? Que no ¿estás me... en un karaoke o qué? Eso la voy a dedicar a nuestro oyente, al único que nos escucha. Al único. Miguel Ángel, que hoy sí que hacemos el programa, majo. Es que aquí estos animalicos se marcan una versión de RIP que está... Está que te cagas, ¿vale? La de Caos. Ponla, ya verás si va rápido. Vamos. Severa versión de los RIP. Severa. ¿Cómo se lo hacen los guiris, eh? Que joderse. Muy bien, hombre. Guiris. Bueno, hay de todo un poco. Tenemos tres. Hay más guiris que no guiris. Sí, la verdad es que es una pedazo de versión del Caos y, bueno, muy buena. Pues ya sabes, Miguel Ángel, para ti, que es que me riñe cuando no hacemos el programa. Ah, sí. ¿Qué pasó ayer? Te tiene controlado, te tiene controlado. Ya te digo. Ten amigos. Pues nada, Miguel Ángel, vamos a seguir. Venga, a partir de ahora, todo el rato para ti. Venga. Bueno, pues vamos a poner otra banda que no sabemos si Miguel Ángel habrá escuchado, si no, si sabrá que han sacado un single nuevo. Ellos son Warzone. No sabemos, pero si no lo sabía, ahora lo vamos a saber. Miguel Ángel, al loro, que Warzone ha sacado un EP nuevo en 7 pulgadas, un single, llamado en todos los formatos, llamado Restitution. Y hecho por tres temas, compuesto por tres temas, y está sacado por un sello yankee de Oakland, llamado No Nostalgia Records. Una edición limitada de 500 copias de esta banda que prevé próximamente irse también los próximos meses de gira a Estados Unidos. Y bueno, pues es un EP por tres temas, como puede comprobar aquí mi compañero. Tú ahora mismo eres los ojos de Miguel Ángel, para que puedas ver... Mañana te lo cuento. Que... Acuérdate, los singles son los pequeñicos, para que te vayas a hacer una idea. Porque como algunos van a 45 y otros a 33. Que... Hay que mirar bien antes de ponerlo. Sí, incluso hay algunas caras que a 33 y otros a 45. Si va muy despacito, es que te has equivocado. Y si va demasiado rápido, también. Eso. A no ser que sea de los Toy Dolls, que es que es así. Es que son así. Son así ellos, de majos. Bueno, a lo que íbamos, Warzone, que nos despistamos aquí rápidamente. Sí, que Warzone vamos. Han sacado este EP nuevo, Restitution, un EP que he tenido el gustazo de escuchar hoy por primera vez, aunque me lo pasaba la semana pasada porque tenía la aguja rota del plato. Ayer fui a comprar y dije, ¡jor! ¿Cuánto te han soplado, por cierto? Pues mira, he encontrado una ganga de, por 17 euros, una y dos, 34. Es lo mismo, 17 por 2, 34. Pero es que la otra vez me soplaron en otra tienda, me soplaron como casi 40 pavos por la aguja y esta vez he dicho, pues me llevo las dos. Pues ahora el micro cerrado me dices dónde, que tengo que hacerme con un repuesto. Te diré dónde es, no vamos a hacer publicidad aquí. Claro. Que es una radio libre y no hay publicidad. Exacto. Pues bueno, pues hoy he podido degustar este single y la verdad es que les ha quedado niquelado, no había duda. A mí Warzone es una banda que me gusta mucho lo que hacen, siempre suena muy bien, tiene muy buen directo y sus grabaciones suenan con ese sonido con el que tienen que sonar, grabados por ellos mismos, con sus propios medios, por el señor José, y guitarrista de la banda. Y bueno, pues vamos a escucharlo, vamos a escuchar el tema Restitution, que curiosamente es el tema que da título al disco y dura 4 minutos, cosa que no suele ser habitual en bandas de este calibre. Siempre pues están los temas rondando los 2 minutos, 2 minutos y medio, 3 como mucho. Pues no, 4 minutazos y 7 segundos que dura este tema, un temazo y normal que diera título a este 7 pulgadas nuevo de Warzone. El pequeñico, acuérdate, Miguel Ángel, pequeñico. brillante, brillante este temazo que hemos escuchado de Warzone. La verdad es que no defraudan en cada una de sus grabaciones. Seguimos con más material local. Nos vamos al sonido extremo, nos vamos al grindcore. ¿Qué banda de grindcore tenemos aquí en Zaragoza? Imura. Pues ellos acaban de sacar un compartido con Titadine, una banda de Euskal Herria. Y lo han sacado con distintos sellos: Hecatombe Records, DDT, de Banaketak, de Bilbo, Green Eche, que no conocía nada, no sé si será un sello que tenga que ver con la banda Titadine, Street Influence y Urban Hell Tattoo, de aquí de Zaragoza también. Pues han sacado un compartido en 7 pulgadas en vinilo, excelente, ya tocaba. Pequeñico también. Pequeñico Miguel Ángel. Y la verdad es que, bueno, pues ambas bandas no defraudan. Y Mura, pues meter una patada en el estómago directamente desde el primer tema. Vamos a escuchar hoy, por supuesto, Imura, como ya he dicho. El próximo día escucharemos Titadine también, para darle salida a ambas caras de este 7 pulgadas. Y vamos a escuchar el tema Progreso Homicida. Imura, Grindcore, desde Zaragoza. Bueno, pues así suena esta patada totalmente en el estómago de este compartido en 7 pulgadas de Imura con Titadine. Temas pegaditos, han incluido aquí pues 5 temas bien pegados entre ellos, que no dejan, vamos, ni un momento al descanso, o sea, se enganchan uno con otro, excelente. Sabes que a mí este ruidico no... A ti no te va. A Miguel Ángel tampoco, creo. Ahora, un poquito más rápido voy a tocar. Un poquito más rápido, sí. Pues vamos a poner otra banda rápida para que no estén solos aquí. Mura, nos vamos a ir hacia Levante, bueno, otra vez, Valencia. Y ahí tenemos una de las bandas a mí de Grindcore Marciano, que más me gustaron en directo cuando tocaron en el Refugio del Crápula, curiosamente. En esa época Rebato estaba, ya sabéis, con el precintazo. Y tocaban en el Refugio del Crápula Trocotombix, una banda excelente de Valencia, del grindcore marciano por excelencia aquí en el estado. Tienen un álbum llamado Somormujo Labanco, editado por los sellos Noma Records y Grotesque Productions. Y bueno, pues que no tiene desperdicio alguno. Un álbum que ya ha sonado aquí en distintas ocasiones y que hoy va a volver a sonar, concretamente con el tema Ardominalek. Eso que te pones cuando haces gimnasia, las abdominales. No. Pues vamos a escuchar Trocotombix. Hostia, por favor. eres un antiguo. ¿Y tú, hippie? ¿No te fastidia? ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Bueno, pues cuando llegamos ya a las 8 de la tarde noche, depende si sois más o menos europeos, pues os recordamos que estáis sintonizando Radio Topo, este es el 101.8 de la FM. Y esto, el programa que están escuchando, que te está acompañando, que te está torturando, es el Ciutat Podrida. ¿Europeo? Europedo. No. Estaba aquí haciendo unas abdominales. Abdominales, ¿no? Qué tonto, ¿eh? Y te has jodido las lumbares. Pues déjate que yo ahora he empezado a hacer aikido. Algo he oído, sí. Hoy he oído. Has oído. Pues he empezado a hacer y por los hijos lo que sea, pero jodo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se te da? Pues bien, se me da muy bien. Sí. ¿Cuándo se te puede ir a ver? Creo que nunca. Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos aquí preparado? Ay, sí. Vamos a ver. Qué grande Paco Martínez Soria. Es que estaba escuchando esta voz. Enorme. Aquí. Qué bueno, ¿eh? Sos hippie, eres un hippie. Hippie. No te fastidia. Anda. Pues vamos a poner unos hippies. No, hippies no. Ya sabes, claro, a mí los hippies no me... No. Nah. No nos va mucho, ¿no? Pues nos vamos a ir a las islas, a las británicas, y vamos a escuchar un grupito de la primera hornada, los Crown Gen, una banda británica formada en el 78. Este es el único LP que tiene, la única larga duración. Tenían varios EPs, varios singles, los pequeñicos. Miguel Ángel, pequeño. Este es el único grande que tiene, para que, chaval, para que se vaya. Vamos, lo que se dice un disco. Un disco, un LP. Long play. Ahí te he visto, ¿eh? Como son británico. Claro. Bueno, vamos a dejar de decir tonterías. Sí, por favor. Y bueno, es una banda que me gusta mucho. Estos los llamaban un poco más melódicos que otras bandas de la época, si lo quieres decir así. Les llamaban los Woodcocks, pero con bollocks, que es en inglés. Con rasmia, vamos a decir. Así con es. Pelotas. Sí, con un par de pelotas, vamos. Así, hablando políticamente incorrecto. Incorrecto. Un grupo que se fue estaba en la gira en el Apocalypse Tour del verano del 81 con Exploited, Discharge y todas estas bandas. Uh-huh. Y es un grupo que a mí me gusta mucho, es un disco que me compré hace X años y es una bandaza, Crown Gen. Y vamos a poner, que me lo has cambiado, vamos a poner Lies, porque te es más fácil de buscar. Quilicua. Venga, dale candela. See me now, I wanna cry. Reality can't take me out. Nos hemos pasado buscando el siguiente hit. Es que esto de los vinilos rojos, medio transparentes. Ah, medio transparente. Sí, pues la verdad es que son muy bonitos, pero a la hora de buscar los temas aquí, con según qué luz, te transparenta las pistas de abajo y tal, es un poco complicado. Vale, pero vamos, pero Kronjen, un grupazo, ¿eh? La verdad es que está muy bien, muy bien. He leído por ahí que ahora han estado tocando este verano. Se juntan para pequeños bolillos y así y tal. Bodas y bautizos. Bodas y bautizos, sí, un BBC cualquiera. Sí. Como son británicos, pues claro. BBC. Toma tontería. Tiki pish. Punk rock del bueno, ¿eh? Sí. Y bueno, la verdad es que he traído casi todos grupos británicos, menos el que vamos a poner ahora, que es de Nueva York. ¿Y por qué lo pongo? Porque me da la gana. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y también por qué? Porque toca Steve Jones. En este disco, unos cuantos temas, el de los Sex Pistols. Guitarrista de Sex Pistols. Coleguilla de aquí de los Kraut, que es el grupo que vamos a poner. ¿Mm? Un grupo de los 80 también, que por lo visto debían, se conocieron por ahí por la gira que hizo el amiguete por allí con el Vicious y toda esta gente, gentecilla. Y se dedicó a colaborar con ellos y es un grupo que está muy bien. Es el principio de punk hardcore, un poco más aceleradito, pero una bandaza. Y vamos a poner dos temas que van seguidos, que son Abortion y Bogus, si no me equivoco. Efectivamente. Si no me los cambias, porque no te los cambio. Así en plan, que no encuentras la pista. Y esos son los que hemos buscado. Pues a ver si son esos. Vamos a ello. We'll be right back. Pues muy bien, muy bien. Qué bueno, ¿eh? Sí. Se me ha olvidado decir, con las prisas por escucharlo, que es el LP se llama Adjustment to Society. Y este disco fue el disco que el primer disco que sacaron y lo presentaron teloneando a los Clash. Ahí en nada. Tranquilamente, ¿no? Así, como quien no quiere la cosa. ¿Seguimos? Seguimos, por favor. Pues ahora vamos a seguir con una gamberrada, pero tremenda. Seguimos, entre comillas, en las Islas Británicas con un grupo de Bristol que se llama Chaotic Discord. Esto es una cuadrilla de bandarras del horror. De hecho, este grupo es un grupo paralelo, está con miembros de Vice Squad y alguna gente que andaba con ellos, que les acompañaba en los conciertos y tal. Y la verdad es que era un grupo que era paralelo y que ni siquiera querían que se supiera que eran ellos los que tocaban. ¿Ves? Yo tengo grabaciones de Chaotic Discord y no sabía, mira que los escucho desde hace tiempo y tal. Pues era una banda que tenían paralela, según he estado leyendo por ahí, me informé en su día y no querían que supieran que eran ellos los que tocaban ni nada. Y era todo, pues ellos querían hacer, según leí una entrevista, una especie de broma bastante a la nueva ola Cruz que venía y tal, y se dedicaron a hacer el bandarra, literalmente. Entonces, eran cosas que hacían en un plis plas, sin que se supiera que eran ellos, como ya he dicho, grabaciones que hacían en un par de días, un par de noches, pues eso, del más puro estilo punk. Esto es un disco que grabaron en tres noches. La primera noche grabaron la música. La segunda noche llegaron a cantar, no habían oído lo que habían grabado los otros, lo grabaron del tirón por encima como fuera, y cuando llegó el ingeniero a mezclar dijo, ¿y cómo queréis que suene? Pues como un montón de mierda. Y este es el resultado. Genial. Una cosa así. Así suena, pues nada, vamos a escuchar. Y la verdad es que el resultado es muy bueno, ¿eh? Para hacerlo de esta manera. La verdad es que sí, yo no sabía la historia, o sea que fue una banda formada para joder a los discípulos de Crash, ¿no? Sí, sí. Hablando en plata, ¿no? Sí, sí, era así en plan de, venga, vamos a reírnos de esta peña y hacer el animal un poco. Y de hecho dicen que es el grupo punk británico que más veces ha dicho fuck. Sí. ¿Cómo se llama el álbum? Fuck Off You Cunt. ¿Y el tema? El tema era DND, Drink and Drugs. Toma ya. Que vamos. Esto también para celebrar el Día Internacional del Stargaze, ¿no? Como era el otro día. Este también pues va al pelo, ¿eh? Va que ni al pelo. Pues vamos con ellos. Dale, candela. We'll be right back. Pues sí, no hay la menor duda que esto lo grabaron en una noche bastante improvisado, sobre todo cuando hoy es el final del tema. Sobre todo eso, ¿verdad? Además, bien, pero me gusta, ¿eh? Me gusta. A mí me gusta mucho el disco. Además, hay que decir que la portada está censurada. Ya, si hacemos una foto y la colgamos... mejor no. Que lo busquen en Google. Sí, sí, que lo busquen. Chaotic Discord, buscáis What a Love of Bollocks. Ese es el subtítulo, digamos. Sí. El título es Fuck You Can, que vendría a significar que te jodan, maricón. Sí. Y... pues eso, y la portada, pues sí, mejor hay que verla porque, en fin, allá que vale. ¿Para qué? ¿Para qué decir nada? Pues seguimos, ¿no? En el Reino Unido, Inglaterra. Inglaterra, con los hijos de la Gran Bretaña. Pues sí, vamos a seguir con otra banda un poco más adelante en el tiempo, ya formados a finales de los 80, en el 89, y que duraron hasta mediados de los 90, según tengo entendido. Que son Paradox UK, que son del norte de Inglaterra, sobre todo tocaron por allí. Es una banda que está muy bien, sobre todo porque luego el cantante y el guitarrista de esta banda tocaron en la banda que voy a poner después, que es Blitzkrieg. Y es una banda, la verdad, que está muy bien, que acabaron haciendo, que estábamos hablando ahora, que acabaron con muchas bandas de ese tipo haciendo metal. Sí, muchas bandas de esa época inglesas, ¿no? Acabaron todas, empezando por Discharge. Empezando por ellos, pues acaban haciendo un metal. Pero Paradox UK sí que acaba haciendo un metal muy metal. Sí, la verdad. Un metal muy espídico. A mí me gustaba también esa época metalera, ¿eh? Y bueno, esto es un LP, un split que está compartido con MDM, otra banda británica, Meredith Men, que ya pondremos otro día. ¿Mm? Y vamos a poner el tema, era Deception, dijimos. Sí, correcto. Pues vamos a escuchar. Se escapaba otro tema de Paradox UK. Se te escapaba otra vez, ¿eh? Otra vez, es que meten ahí las pisticas apretadas. Me gusta, me encanta. Me gusta que se me escapen. Y eso que este vinilo es negro, ¿eh? Es negro. Y es grande. Como el betún. Grande, de lo grande. Miguel Ángel, 12 pulgadas. 12 pulgadas. Long play. Long play. LP. Bueno, seguimos. Seguimos. Y no, pues, con más bobadas. No, más bobadas no, que ya vale. Seguimos con Blitzkrieg, que es una banda que tengo... muchas formaciones, y entre ellas para este disco ya cantaba Spike, era el cantante de Paradox UK, y Alex, creo que se llamaba, el guitarra de Paradox UK también. Blitzkrieg, que es el nombre que daban los nazis a la guerra relámpago, que tuvieron que dar algunas explicaciones, que ellos no eran nazis, que era todo lo contrario, eran antifascistas declarados, pero le pusieron el nombre al grupo y te daba algún lugar a confusión, por supuesto. Y es una banda formada en el 79 también, que llegó hasta ya largos los 90 y creo. Y vamos a poner del LP The Future Must Be Ours, El Futuro Tiene Que Ser Nuestro. Un LP, Miguel Ángel, grande. Vamos a poner el tema Death, Poverty and Despair. Punk hardcore por la vena, nos vamos a meter ahora mismo. Yeah. Pues bien, ha sonado la sintonía de la agenda social, cultural, cultural de esta semanita. Vamos a ver qué nos depara esta semana. Empezamos por el jueves 24. El jueves 24 ha pasado uno de esos fenómenos que se juntan Dios y su madre en Zaragoza en distintos puntos. Mil ofertas, mil conciertos, bastantes apetecibles, pero solo puedes elegir uno o dos. Vamos a citar uno de ellos. Empezaremos por el que hay en el Pub Ecos, en la calle Sevilla número 24. El jueves tenemos a Fuck Nights, una banda que ya estuvo tocando en Arrebato hace cosa de 3 años, si no recuerdo mal, y junto con Barón Samedi. Fuck Nights, una banda de garaje punk fresco y psicodélico, como dicen Máximo, un rock and roll, o de rock and roll andrajoso y rabioso, como dice el mongre del cine. Una banda que nos recuerda a unos New Bone Turks y que su directo es bastante arrasador. Junto a ellos, Barón Samedi, un power trio zaragozano de garaje con influencias que van desde el rock and roll al surf, la psicodelia o el mismísimo punk. Esto va a ser, como ya os he dicho, en el Pub Ecos, calle Sevilla, número 24, a partir de las 9:30. ¿Qué más tenemos el jueves 24 de octubre? Tenemos también a Costas, el miembro de Siniestro Total, señor Miguel Costas, que está tocando junto con Lagarto Harto en el Arena Rock. Miguel Costas viene presentando a Alguien Tenía Que Hacerlo, que como dicen es un canto al rock español con la intención de llenar un vacío en este género, ya que si Costas no lo hace, nadie lo hará. Y se ha rayado hasta mismísimo Brian Johnson y Angus Young oyendo esta barbaridad. Ha debido ser por lo de español. Por... Pues bien, ahí está tocando jueves 24 de octubre, junto con Lagarto Harto, está tocando en la plaza, en la sala Arena Rock, en la plaza Utrillas número 3. Y nosotros, ¿a qué concierto estaremos, iremos, degustaremos, gozaremos? A Doom. Pues a eso vamos a ir. Vamos a ir al concierto de Doom, que tendrá lugar en Arrebato el jueves 24. El jueves 24, junto con La Cosa del Pantano. Doom es una de las bandas más representativas, sin lugar a dudas, del crust. Una banda que cuando se nombra la palabra crust, si hay una banda que lo defina, sería Doom, y después tendríamos posiblemente a Hiatus, ¿no? Serían, yo creo que son las dos bandas que más definen ese término. Pues bien, causa político y anárquico de Doom es todo ya una leyenda viva. Una de las bandas más longevas de su género, que a pesar de haber sufrido, como no, bastantes cambios de formación, decir que por Doom ha pasado gente que ha estado pues en Napalm Death, ha pasado gente que, bueno, que ha estado en mil y una formación, en Sole Throat, bueno, mil bandas, pues bueno, pues siguen ahí tocando, siguen tocando esos míticos temas como el más conocido Police Bastard, ese tema emblemático, extraído de su EP, de sus primeros EPs, y bueno, pues vienen ahora aquí a tocar Arrebato el jueves 24 de octubre. Esto será a las 8 de la tarde, muy puntual. Ya sabéis que no hay entradas anticipadas, solo va a haber en puerta, o sea que más os vale estar ahí a las 8 si queréis entrar, porque ya sabéis que el Arrebato tiene un aforo limitado. Y no es solo Doom, va a estar tocando también con ellos, va a estar tocando La Cosa del Pantano. ¿Quién son La Cosa del Pantano? ¿Quién son? Pues una banda que se estuvo entrevistando en el Ciudad Podrida hace cosa de un par de añitos. Entrevistamos vía telefónica a una banda de Madrid. ¿Y quién encontramos en esta banda? Pues encontramos a gente que ha tocado o toca en bandas como Mob Hardcore, Liquidio Show Antifascista, Looking for an Answer, Indrance, Think, Mordo Ruido, Habeas Corpus o Rayo Propaganda. Casi nada, ¿no? Casi nada. Casi nada. Pues bueno, hombre. Los mindunguis que se suele decir. Eso mismo. Pues bien, ellos están tocando junto con Doom, una pedazo de banda y un amor de personas, y están tocando este jueves 24 de octubre a las 8 de la tarde, muy puntuales, repetimos, en Arrebato, calle José Palafox, número 28, entrada única de 8 euros. Y ahora pues vamos a escuchar un poquito de Doom. Hace unos días cuando anunciamos este concierto poníamos, como no, Police Buster. Hemos ido poniendo dos temas. La verdad es que Doom tiene una discografía muy extensa como para escoger uno, quedarte con un solo tema. Pero hoy me he ido a un CD formato, presentado en formato EP. Pequeñico. Una funda de EP, pequeñico, pero que es dentro hay un CD con un libreto muy extenso que sacaron a través de Flagger Records, un sello estupendo de Platform que editó muy buen material en esa época, como Ébola, Escaza, Victors of Narren, etcétera, etcétera, etcétera. Y distribuido, una distribución do yourself a través de Active, este sello de Londres también. Este álbum se llama Rush Hour of the Goods, of the Gods, perdón. Ahí. Que no es lo mismo bueno que Dios. No. Y vamos a escuchar el tema Zanatofobia de Doom. Y así nos vamos calentando motores para este jueves. Qué gana. Pues así sonaban Doom que tenemos este jueves 24 de octubre en Zaragoza Arrebato. Seguimos con más programación de Arrebato. Nos vamos al viernes 25, donde va a tener lugar una fiesta, concierto benéfico por la liberación animal. Hardcore en pleno esplendor, donde tenemos por un lado a la banda local Inquietud, una banda formada por antiguos inconscientes, con su sonido old school, que se estrenan en este concierto y presentan al mismo tiempo una maqueta editada por varios sellos. Maqueta editada en formato cassette y que va acompañada por un fanzine. Desde Barcelona llega la otra banda llamada Withpack. Una banda Withpack, perdón, banda Straight Edge, de la escudería también de Tia Brigade Records. Y bueno, que vamos a escuchar aquí en breves instantes. Deciros que para amenizar la fiesta habrá tapeo vegano gratuito con la entrada y también audición de hardcore con todo hits, entrecomillado. Con J. Con J, hits con J. Hits. El aforo es limitado, sobre todo a indepes. Graciosetes. Graciosetes que nos mandan WhatsApps. Ya te he dicho que lo de Sabiondillo no le iba a gustar. Pues nada, el aforo es limitado, o sea que puntualidad. A partir de las 8 empiezan, a las 8 se abren puertas en Arrebato y la entrada cuesta 5 euros. Para el que no lo sepa, Arrebato está en la calle Palafox número 28. Y bueno, vamos a escuchar estas dos bandas que estarán tocando aquí en Arrebato este próximo 25. Escucharemos en primer lugar a Withpack, esta banda de Barcelona. Escucharemos el tema Breakaway, un tema que viene extraído de su maqueta Might is Right. Y escucharemos también a Inquietud como auténtica primicia, un tema, un adelanto sin terminar de remasterizar todavía, que van a estar presentando pues esto este viernes. Así que os dejamos con Withpack y con Inquietud el viernes 25 en Arrebato, fiesta por la liberación animal. Su discurso de odio, ocultando el fondo. Pues bien, hemos escuchado Inquietud y With Back. En primer lugar, estaba dos bandas que estaban tocando el viernes 25 en Arrebato. El viernes 25, también de octubre, en el Centro de Historias de Zaragoza, a las 8:30 se presenta el documental Tomar el Escenario. Un documental realizado, o sea, por Elena Ideoate desde Barcelona, y es un documental sobre ausencias y presencias de las mujeres en la música alternativa. Un proyecto bastante interesante que está incluido, esta presentación, dentro de la 16ª o 16ª, mejor dicho, muestra internacional de cine realizado por mujeres de Zaragoza, con la colaboración del Febrero Feminista. Pues esto tiene lugar el viernes 25 y, para rematar la jugada, el sábado 26 de octubre a partir de las 9 en Arrebato se hace una fiesta audición para celebrar el fin de la muestra y el estreno del documental. En él están tocando las Fusas Punxadiscos desde Barcelona y DJ Queen y DJ Rayo Rojo como DJs locales. Ya sabes, si no puedo bailar, no me interesa tu revolución. Ven y difunde. Más información, ¿dónde la podéis encontrar? En febrerofeminista.noblezabaturra.org o también en tomarelescenario.blogspot.com.es. Este documental, como os decía, está realizado por Elena Ideoate. Y bueno, Elena Ideoate toca la guitarra también en una banda que se llama Born to Hate, una banda que ya estuvo sonando aquí en Esta Podrida, desde su álbum sacado por Cruzada Records y Fragment Records, el álbum llamado Romper la Baraja. Así que vamos a escuchar otra vez, a recordar el sonido de Born to Hate, y escucharemos el tema Corazón de Hielo. Y bueno, estas son las opciones de ocio lúdicas que hemos citado de esta semanita. La verdad es que no nos ha dado tiempo a preparar toda la agenda, tal como a veces le damos todo y rebuscamos así un poco de cabeza. Y si nos había pasado una. Sí, una importante además. Muy importante. Que es el jueves 24, que hay convocada huelga general en educación de alumnado, profesorado, padres, madres, etcétera, etcétera. Tokiski. En defensa de la escuela pública y en contra de la aprobación de la LOMCE, la famosa ley BERT. Esto que por eso todo el mundo va con camisetas de color BERT. Si no la sueltas, revientas, ¿o qué? Tú lo has dicho. Bueno, vamos. Hay dos manifestaciones. Uy, qué mal me oigo. Una es por la mañana, si no me equivoco, sale a las 12 del Plaza San Francisco, y llega hasta la delegación de educación en Gómez Laguna 25. Esa por la mañana. Hay varias columnas desde los barrios para acudir cada uno con sus centros. Y luego por la tarde hay una otra convocatoria a la manifestación ya grande a las 5:30 que sale de la Plaza Glorieta Sásera. Que es a las 7:30, a las 5:30, perdón, y media. Para toda esa gente que lleva a los niños al cole y así les da tiempo de cogerlos del cole y llevarlos, porque claro. Esto hay mucho que lo hace, mucho gañán, ¿eh? Hay mucho y mucha gañán. Mucho, y pues con la camiseta verde todo el día. Sí, sí, y podría decir algo, no lo voy a decir. No, lo digamos. No, lo digamos. Pues bueno, eso, marea verde, como queráis llamar, a mí me gusta más llamarle huelga, huelga de educación. Estrangular la educación completamente, que es lo que están haciendo ellos, y que pues, los centros educativos estén totalmente vacíos el jueves 24 de octubre. Ese es el pues, creo que el proyecto número uno. Pues sí. Y no para quedarse en casa, sino para salir a la calle. No need to worry if you're feeling bad. It'll be alright, we got a pill for that. Bueno, la verdad es que ya llegamos casi al final del ¿ya? programa. Ya, esto pasa volando estas dos horitas y recordamos que esto es Radio Topo, para la gente que nos haya enganchado ahora con su transistor. Miguel Ángel, Radio Topo. Radio Topo, 101.8 de la frecuencia modulada, FM. Y bueno, pues son las 9:07, aún nos quedan 10 minutillos para apurar hasta que llegue el siguiente programa. Y vamos a ir con algunos clásicos, aunque hoy la verdad es que llevamos un día de bastante desempolvar discos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que ya ahora te toca a ti, ¿no? Venga. Vamos a ir con, antes poníamos Cárcava, poníamos... Pues eso decíamos, hablábamos del sonido del hardcore italiano, este hardcore extremo ruidoso. Que hardcore europeo, o sea, el de Italia, pero sí, un hardcore que, bueno, pues aquí hubo bandas como GRB o como Antidomatis que pues que pillaron ese sonido. Uh-huh. Y pues más tarde, pues Cárcava, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Qué bandas teníamos ahí míticas? Brechet, teníamos Negazione, teníamos pues muchísimas más, Indigesti, ¿no? ¿Qué más? Dime más, venga. Italianos, Peggio Punks. Kina era un poco más melódico, no era tan animal. Sí. Bueno, pero bandas... Tocaron en la Casa de la Paz. Sí, Kina tocó en Casa de la Paz. Sí. Y Negazione, una banda que estuvo en el 91, la última vez que estuvo girando aquí, que es la que yo he traído hoy aquí, de un CD editado por el sello piratilla We Byte Records, este sello de Alemania que sacaba recopilaciones y no lo declaraba a los grupos. Peña maja donde las haya. Lo que también, pues bueno, pues gracias a ellos hemos tenido algunos discos ahí que de otra manera no hubiésemos podido tener. Y esto es un recopilatorio que se llama The Early Days, Will Bunch, en el que salen los tres primeros singles de Negazione. Negazione que estuvieron tocando en el 91. Tú estuviste ahí, ¿verdad? Yo estuve. Acabamos llamando al grupo Negazione. Negazione. ¿Por qué le llamáis Negazione? Porque el pesado del cantante no paraba de recordarnos que tenía la mesa detrás con el merchandising, las camisetas y los discos, pero cada dos por tres. Y entonces, claro, al final, pues acabó siendo Negazione. O sea, que era un italiano con sangre catalana. Parece ser, en vez de achuchar a las churris, pues el hombre estaba pensando en vender camisetas y bueno, discos. mejor. Casi que mejor. Casi bastante mejor, ¿eh? Porque esa fama... No, mejor tenía pinta de ser el típico italiano de la Costa Brava, pero bueno. Pues nada, vamos a escuchar Negazione desde este trabajo. Escuchamos el tema Canni, ¿vale? Un tema mítico, clásico, de esta banda de hardcore italiano. Dentro. Pues así, así suena Negación. Y antes de ya, casi irnos, ¿seguiremos escuchando un poquito más de hardcore italiano o qué? Escuchemos una de las bandas más clásicas, Brechet, Chaos No Musica. Y precisamente lo haremos desde un 7 pulgadas, un compartido con una banda italiana de los 90, Cripple Busters, una banda que todavía sigue en activo. Yo lo que tengo aquí es un bootleg compartido entre estas dos bandas. No sabe ni quién lo ha editado ni nada. Bueno, pues ya sabéis, pues un poco ahí compartido entre, bueno, pues los temas que componían el EP Chaos No Musica y unos temas de Cripple Busters. Esto suponemos, la gente que conocemos a un poco la trayectoria de Cripple Busters y del sello EUA91 Produzioni, sello que va el señor Giulio, de cantante de Cripple Busters, pues nos imaginamos que se sacó él de la manga. Le hace ilusión tener un single con Brechet compartido con su banda y dijo, lo saco y punto, y me quedo tan ancho. Pero lo curioso es que él en la época diciendo, pues no sé qué lo ha sacado, no sé qué lo ha sacado. ¿Tú qué te crees que alguien va a ser tan bonito para decir, oye, que se me ha ocurrido sacar Brechet y hacerlo compartido con tu banda? Pues no, seguro que fue el tipo este quien lo sacó. Y nada, pues bueno, pues este single es pues mete 8 temas de Brechet, 2 temas que de ellos salen en directo y 6 temas de Cripple Busters. Así que escuchemos el tema Schiavo del Sistema, Esclavo del Sistema de Brechet, todo un temazo punk ruidoso al 100%. Sistema! Non se ne fanno conto più niente! Non ho promesso solo mai mantenuto il quello per cui ho dato di vita soltanto uno stupido sogno! Gran sistema! Inutile pedina! Paghi cosa mi è venuto, paghi per il loro potere, paghi per la loro gloria! Al sistema! Però non potrei mai niente, schiavo il sistema! Brutalitar, Brechet, un claro ejemplo de que para hacer punk no hace falta saber tocar muy bien un instrumento ni ir cuadrados y pasarte la claqueta por el forramen. ¿Y eso? Porque la verdad es que, bueno, nada, que es que... Nada, tú sabrás. Hombre, la verdad es que es una banda caótica, descompasada totalmente, pero que a mí me encanta. Esa es la magia. Me gusta muchísimo. Y esa es la, pues, no sé, la actitud que se respira cuando escuchas a Brechet y también pues que ha dado pie a que muchas bandas sin apenas saber tocar o lo que se entiende por saber tocar, pues han lanzado a sacar y grabaciones, meterse encima de un escenario, pues o en su local de ensayo. Ahí estamos. El tú también puedes hacerlo, la base del punk, no olvidemos. Bueno, pues nada, ya llegamos al final del programa, son las 9 en punto. Pues ala. Pues nada, podemos dedicar algún tema a algún oyente, no va por ti, Miguel Ángel, no tengas mire, tantas ya, ilusiones. Ya vale. Te hemos nombrado bastante, pero sí que lo haremos a ese al que manda el 2213 con la palabra no al WhatsApp de Ciudad Podrida. Y nada, pues antes hablábamos de que, bueno, hemos hecho la broma de lo de Indepe también, nos parece de mal gusto, ya que nos parece muy bien que nos escuchen Indepes. Claro. Les tenemos todo el cariño del mundo. Sobre todo a este. No sabemos por qué todavía. Pero a este le tenemos como bastante más cariño. O sea, sí, le hemos conseguido que se aprendiera una canción de Discharge y todo. Bueno, aprender. Bueno, guachi wechei, pero bueno. Guachi wechei no fit, hasta aquí pues hemos nada, llegado. Pues vamos a ponerle un tema. ¿Qué tema le vamos a poner, por ejemplo? Vamos a ponerle un temazo. Está ido un álbum llamado Tiempo de Otoño. Tiempo de Otoño. Del 79. Del 79. Cuando Discharge estaban ahí apuntando maneras. Estaban ahí apuntando. Y este es de este gran cantante, compositor, español, José Luis Perales. Exquisito. Qué bueno. Y el tema se llama... Tu país. Pues venga, dedicado a este oyente. Y que creo que no va por Aragón, pero... Vamos a poner Tu país de José Luis Perales y con esto nos despedimos hasta el martes que viene aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, el Ciudad Podrida, de 7 a 9 de la noche. Adiós. Hasta luego. Nos vemos en Ordum. Hay que marcharse lejos para ver amanecer, ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber, ni otras gentes que te puedan comprender. Hay un pueblo que te brinda un camino por andar, hay un pueblo que te ofrece su amistad. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, tu país. Hay que marcharse lejos para ver el sol brillar, ni buscar otro rincón, ni el azul en otro mar, ni buscar en otras gentes la verdad. Hay un pueblo que te llama y al que debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, tu país. Llama y al que debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas.